bien puesta. La puse en el buzón. Voló, voló mi carta con unas ansias locas de llegar a sus manos para que al fin mi vida supiera dónde estoy. La puse por aéreo, por entrega inmediata, y aún no he recibido, ay, su contestación. ¿Se perdería mi carta o no se la entregaron? Tal vez se la escondieron pa' que olvide a mi amor. O a lo mejor sus ojos, leyendo en voz muy baja la carta que expresara lo que la quiero yo, al llenarse de llanto la hicieron mil pedazos y en un basurero mi carta ahí se quedó. No, no, no. No volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida.